Díaz-Lo. Una radio con los ritmos del corazón. 21 horas con 09 minutos y este es el programa La Última Tentación. Esta noche no nos acompañan ni Eduardo ni Alma, pero aquí está el buen Alonso haciéndome compañía y Darío Piana, que nos va a estar acompañando. Bueno, este es el programa La Última Tentación, vamos a estar hasta las 11 de la noche. Bueno, estamos aterrizando aquí en el espacio auditivo de La Última Tentación y vamos a emprender de nueva cuenta el vuelo. Los dejamos con esto que es Mr. Bungle. Un payaso que busca ver el miedo en la cara de los niños. Una terrible, amarga y enfera locura de vida de circo. La Última Tentación, hasta las 11 de la noche. Yeah. Un trabajo que tiene la fusión más increíble de géneros que hasta hace poco tiempo eran prohibidos y poco utilizados, tales como el ska, el jazz, el funky y en ocasiones suenan algo heavy. Todo esto rodeado en una experimentación poco común. La voz de Mr. Bungle es la voz del cantante de Faith No More, Mike Patton, quien no puede decirlo por razones contractuales. La producción está a cargo de John Zorn, loco experimental y virtuoso músico. Sigues aquí en La Última Tentación. Te estamos acompañando hasta las 11 de la noche. El buen Alonso Palafox, que está aquí a mi lado. Y hazte saber. Pues aquí queremos mandar unos saludos a todas las chicas guapas que nos están oyendo. Y a todos los muchachos trabajadores, pues denle duro, carnales. Porque si no, no nos vamos. Vamos a dedicarle esta canción a Vanessa Beite, que nos está sintonizando. El teléfono para que te comuniques es el 626-1826. Esta noche nos acompaña Darío Piana, un cantante, y más adelante le daremos gas a esta cuestión. Esto es Bob Marley. Jah love, protect us. the man. Vibration, yeah. Positive. I and I. Vibration, yeah. Positive. Yeah. I am man. Vibration, yeah. Irie-ites. Whoa. Positive. Vibration, yeah. Positive. Como un grito de liberación aparece Bob Marley con Rastaman Vibration. 1976, algo del señor Bob Marley and the Wailers. Ellos quieren agradecer la bendición de José. Vámonos con más música. Esto es La Última Tentación. Vamos a mandarte con un bloquecín de dos rolas del grupo Los Beatles. La primera, adorable Rita, y la segunda, que si le subes tantito, Alonso, no tenemos fondo ya. Ah, ya se acabó. Era Dentro de Ti y Sin Ti. Esta noche nos acompaña aquí Darío Piana. Él ya nos estuvo visitando hoy por ahí de noviembre. Vino con Roberto Morelli a tocar aquí, ¿no? Son dos guitarristas. Vienen desde Los Ángeles. Hola, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Y Roberto, dónde lo dejaste, Darío? Roberto está en San Francisco. Se fue de vacaciones, según él. ¿Y Fro? Fro, lo que era Fro, se está integrando con el ex bajista del Clímax, alias El Bocho, también conocido. Y Luis Palomar, que tocó con Primer Nivel y Azul Violeta. Nos estamos juntando todos a ver qué hacemos, qué sacamos. Bueno, aquí Darío nos va a mostrar algo de su material. Bueno, esta es una canción que tocábamos en Los Ángeles Roberto Morelli y yo, como Fro, pero pues tampoco era el nombre, y la vamos a interpretar. Se llama El Hombre del Minuto. 6:26, 18:26. Thank you. of my inner eardrops bend the band, shunned around in conclusions, endless Zulu master shopping carts. Esta canción, ¿cómo se llama la rola? Se llama El Hombre del Minuto. Veo que cantas en inglés. Algunas ¿sí? canciones cantamos en inglés dependiendo de la canción. También tenemos canciones en español. ¿Y te preocupa lo que, o sea, la reacción de la gente? No, yo creo que lo del rock en español se le da mérito no porque sea en español, sino porque es bueno o malo. Dependiendo de la música, ¿no? Aquí en México se ha oído mucho música en inglés. La única diferencia es que es de otros lados, porque, o sea, nosotros lo que venimos a decir es que de México puede salir música buena en inglés y en español, y no tiene nada que ver el idioma si la música es buena o mala, ¿verdad? ¿Y qué planes tienes ahorita, Darío? ¿Piensas tocar ya en algún lugar? O... Pues ahorita estamos en eso, ¿me entiendes? Estamos formando el grupo. Todavía está en post-desintegración. Más bien está como una fusión de grupos. Entonces, ya que tengamos el grupo, pues tenemos algunos ofrecimientos que estamos considerando. Bueno, vamos a unos cortes universitarios y regresamos con Darío Piana. Transmite. Radio Universidad. Servicio de la UDG, de todo encontrará y a los mejores precios, abierto todo. Bienvenido a bordo, amigo. Vamos, voy a mostrarte mi barco. Sin novedad, mi comandante. Cuidado, no te acerques mucho al barandal. Tú puedes realizar tu sueño. Participa en el concurso de pintura infantil El Niño y la Mar. Envía tu dibujo acerca del mar. Despierta, hijo, es hora de ir a la escuela. Informes a tu delegación o DIF más cercano a tu domicilio o llama al teléfono 684-8188 a las extensiones 4329 y 4342. Transmite. Transmite Radio Universidad 104.3 FM Estéreo. Una radio con los ritmos del corazón. ...21:35... Este programa se llama La Última Tentación. Aquí está con nosotros Darío Piana, nos va a deleitar con una canción. Hace rato cantaste en inglés, ahora nos vas a complacer con algo, ¿no? Acá así en nuestro es, idioma. Español. Los que no hablamos. Sí. Sale. Una canción de Darío Piana en español. Esta canción la compuso en ¿cuándo? ¿Dos días? Más o menos. Desde, bueno, sí. Se pasó todo el tiempo escribiendo. No. Sí fue en dos días, pero fue hace bastante. Bueno. La estamos retrabajando ahorita para cantarla toda la banda. El programa es La Última Tentación, el teléfono es el 626-1826. Piana nos acompañó y seguramente va a tocarnos otra canción más adelante. Y pues hay gente que piensa que los lunes son dos desastrosos, Darío, pero nosotros no creemos eso. Los lunes deben de ser felices, así como los Happy Mondays. Mine. un bloque de dos canciones a cargo de los Happy Mondays, The Pill Sessions, sus canciones Start Up y Mad Cry. Esta es La Última Tentación hasta las 11 de la noche. A continuación tenemos una traducción de lo que es la letra de Peter Murphy. En una larga y sinuosa calle gris, donde tu respiración es tu único amigo, charlas con los que te rodean, pero ya te estás yendo otra vez. Como una sonrisa, como una nueva banda. Fugaz te dices mientras abotonas tu nueva camisa roja, que han sido de 20 años de hacer esto, lo mismo noche tras noche, día tras día. Con tu mente restablecida, despiertas con la mente reconfortada, sin control, y decides pasar lista a la gente de la buena sociedad, mortificada porque no puede ver qué tan lejos está su próximo maravilla. Sí, feliz con nada, pero la dulce fea de la noche cree estar viviendo bien. Pero si se le pregunta cualquier cosa, no sabe qué decir. Solo frases de rima chocante. Yo estaré tranquilo y fuera de sincronía hasta que los limpios sonidos estén cercanos al silencio, al cerebro al borde de la sincronía. Rola en una larga y sinuosa calle gris, donde tu respiración es tu único amigo. Charlas con los que te rodean, pero ya te estás yendo otra vez, como una sonrisa, como una nueva banda. Fugaz te dices mientras abotonas tu nueva camisa roja, ¿qué han sido de 20 años de hacer esto? Lo mismo noche tras noche, día tras día. Olvida tu mente restablecida, rola hasta el fin. Wake up with your preset mind, with no self-control. Clashing rhymes, they'll tell them how to sing. Even real sounds like the zero to a brain and lip sync. Una de las voces con más trayectoria de la música alternativa, Peter Murphy, nos está presentando aquí algo de su música, su producción llamada Deep, sus canciones, bueno, la canción que escuchamos antes se llama Roll Call y escuchamos la letra también, y tenemos otra traducción más de este disco de Deep de Peter Murphy, y pues ahí les va esto para ustedes, 626-1826 hasta las 11 de la noche. Algún día serás el único en decir que estoy enfermo por mis excesos. Digo que si tu fe es inquebrantable, no andas fuera del camino que veo. Y veo la luz toda venir directa desde el sol y deseo tenerla cerca para estar sereno. Pronto me uniré al único. pronto estaré junto al amor. Algún día cuando la luz sea fresca y no haya tiempo para este amor que yo anhelo. No te dejes intimidar, no te dejes atrapar por la palabra y su retórica. No cuestiono al culto ni a los pensamientos mediocres. Él estuvo pensando en lo extraño que es un hombre de noble mirada, con ojos salientes como entradas de escondrijo y dos charcos faltos de vida. Sus visiones sobre la muerte se despliegan como dos cuentos de hadas. Aunque rehúsa hacerlo público, hacer públicas sus opiniones, porque la mentira es su guía. Muerte es el otro nombre del sueño que nos es desconocida. El sueño es el diario final de la vida. Un pequeño ensayo de la muerte, la hermana. Solo que ningún hermano o hermana está tan cercano para dar al enemigo un leve ensayo de sumisión y posesión sobre nada. Algún día serás el único en decir que estoy enfermo por mis excesos. Digo que si tu fe es inquebrantable, no andas fuera del camino que veo. Y vio la luz toda venir directa desde el sol y deseo tenerla cerca para estar sereno. No te dejes intimidar, no te dejes atrapar por la palabra y su retórica. No cuestiona al culto ni a los pensamientos mediocres. Like two anecdotal tales, although he reclining, declining to disclose in public these opinions in public, the tales held the key. Death is the surname of sleep, but the surname unknown to us. Sleep is the daily end of life, a small exercise in death, which is its sister, but not every brother and sister equally close. Giving to the enemy a small exercise in submission and holding on to nothing. And he was sort of a string, a good-looking man, and shallow eyes like two hidden from view, and empty puddles of view, his views on death. algo del señor Peter Murphy, su producción Deep 1990. Escuchaste un bloque de dos canciones con su respectiva letra en español. La primera, Roll Call y She. Vámonos con más música, pero no sin antes invitarte a mañana que sintonices esta misma estación, el 104.3, en punto de las 12, para que sintonices y escuches el Tocabilly. También invitarte a escuchar Ausencia de Color, que se va a transmitir el sábado de 4 a 7 de la noche. Vámonos con más música. Esto es lo que vas a poder escuchar mañana en el Tocabilly. Algo de The Cramps, 626-1826. Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like to ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using Jim Warfare. I'm a human fly. I still feel why I say buzz. I ain't as cheap. I'm a unzipped fly. And I don't know why. I don't know why, but I say.